puedes hablar o escuchar. Mundo Zurdo, en Radio La Granja, 102.1 FM. En 1965 se crea esa radio libre. 2006, Radio La Granja cumple 21 años de emisiones libres. En el 102.1 de la FM. Bienvenidos a la lista de éxitos de tu emisora. Estas son tus canciones favoritas. A todos, a un jueves más, a Unidad y Lucha, el programa que el PCB y los TJC en Aragón hacemos todos los jueves aquí en Radio La Granja en el 102.1 de FM y en internet en radiolagranja.org, y el cual también podéis escuchar a través de nuestra página web para al día siguiente cuando lo subimos, por cuando ya está en la web del Aragón, de CJC aragón.cjc.es o en pcp.es Aragón. Y vamos a poner ahora mismo otra canción de Sagalopar, de Síncope, y empezamos. Unido, aquí continuamos. En esta tarde, que no os he comentado antes, nos acompañan Miguel y Gonzalo, que serán los que están en la cabina, mientras yo, que soy Carlos, estaré en los mandos aquí con la mesa de sonido. En primer lugar, para este programa no podemos olvidar que hoy es 1 de diciembre, como ya hemos comentado en muchas ocasiones. Hoy se celebraba el juicio contra tres camaradas catalanes y ahora os dejo con Miguel y con Gonzalo, que serán los que os expliquen un poco la situación. Sí, hoy se celebraba el juicio, que ya era el segundo, sabía el tercero, que se han retrasado. Los jueces siempre habían determinado estos retrasos. Por supuesto, yo creo que ha sido por las condiciones políticas que fueron sucediendo las cosas. Recordemos que cuando fue cuando asesinaron en Madrid a Palomino y este antifascista por un grupo nazi, y esa solidaridad que hubo con él en Barcelona, pues acabó la policía, por supuesto, que recibió órdenes de detener a quien fuera, y en este caso pues detuvieron a tres camaradas nuestros de la CJC y del PCP ahí en Cataluña. Lo curioso de esto es que en ese momento sucedió, estaba el Ministerio del Interior, el consejero del Interior, Saura, por parte de Izquierda Unida o Izquierda Unida de Cataluña, cuando sucedieron todas estas cosas. Luego, en estos diferentes juicios, pues se ve que por parte de los jueces veían contradicciones y se iban siempre aplazando. Hoy se ha celebrado el juicio, ha habido manifestaciones, ha habido mucha solidaridad, se ha ido haciendo campaña. Creemos que eso ha influido, independientemente de que sabemos de que el Estado y el sistema burgués y los jueces están al servicio del orden del sistema capitalista, pero entendemos de que este juicio es un juicio político, un juicio a los comunistas del Partido Comunista de los Pueblos, a los colectivos de los jóvenes comunistas, porque somos el único partido que estamos poniendo en cuestión radicalmente el sistema, y en esto se ha estado viendo, ¿no?, de cómo todas estas cosas, de incluso parece ser eso, que hubo más detenidos, y a nosotros, a los comunistas, se les hizo un expediente separado de otros, con lo cual eso ya indica una cosa extraña, ¿no?, entre comillas, de cómo querían seleccionar a que nosotros, en este caso los comunistas, pues fuéramos represaliados. Se estaban pidiendo condenas de 3 años. Bueno, vamos a ver que hoy ha sido el juicio y los camaradas han estado arropados en todo momento, incluso por propios abogados nuestros del PCP. Vamos a ver los resultados. Recordemos también, bueno, al hilo de esto, que ayer aquí en Zaragoza el PCP y los CJC realizamos una charla en el barrio de Torrero, la asociación de vecinos Venecia Monte de Torrero, si no me equivoco, por el nombre del lugar, donde explicamos un poco el caso a cargo de un camarada catalán, pues un poco lo que es la cronología de los incidentes desde el 2007, como ha dicho mi compañero Miguel, desde la manifestación en contra del asesinato de Carlos Palomino, como el primer juicio, el segundo, que también fue, y hasta hoy mismo, que ha sido el tercer juicio, que ya veremos cómo queda, esperemos que bien, y también un poco se analizó en clave política, en clave como analizamos los marxistas-leninistas, pues la represión un poco del Estado, a manos del Estado burgués en contra de los comunistas, pues como ha dicho Miguel, representando la única fuerza, por decirlo así, que plantea pues una confrontación directa contra el sistema capitalista y propone un nuevo modelo económico y social. Ante esto, el juicio se ha celebrado esta mañana en Barcelona. Pasarán un par de meses hasta que salga la sentencia, pero desde el PCP y los CJC estamos convencidos de que se demostrará que es un montaje, se demostrará que únicamente atiende a cuestiones políticas y que la voz de los Mossos de Escuadra únicamente responde a los intereses que le habían marcado en ese momento Antonio Saura, ministro, consejero de Interior de Iniciativa per Catalunya, el socio en la Generalitat Catalana de Izquierda Unida. Y estamos convencidos de que la solidaridad que se ha mostrado en todo el mundo, desde el Partido Comunista Griego, el cual llegó a preguntar en el Parlamento Europeo, todas las concentraciones que se han hecho en las embajadas de España, en Portugal, en Serbia, en Inglaterra, en cientos y cientos de lugares, por todo el Estado igualmente, dará sus frutos y se demostrará que es un montaje político y que el PCP no tiene miedo a enfrentarse al sistema y lo acabará venciendo. Ahora yo creo que también es momento, vamos a poner otra canción, en este caso Dignidad Obrera, y continuaremos con el análisis a nivel internacional de las huelgas obreras que están dando como se han dado en Gran Bretaña, Francia, Portugal o Grecia en esta última semana. Y a tu vez, solo puedes ayer se celebró una huelga general, huelga del sector público en Inglaterra, la cual hizo que se llegaran los niveles de movilización de hace casi 30 años. Esta huelga, que estuvo seguida por más de 2 millones de empleados del sector público, entre los que se encuentran maestros, servicios sanitarios o personal de aeropuertos y puertos, esta huelga consiguió paralizar el país y tuvo como una luchada contra el intento por parte del gobierno liberal de Inglaterra de aumentar los años que eran necesarios de ser cotizados para conseguir la pensión, así como de aumentar las contribuciones para este retiro. Igualmente, en Grecia hoy se celebraba la primera huelga general al nuevo primer ministro, a Papademos, que se enmarca en una serie de movilizaciones que está llevando a cabo el KKE en defensa de los intereses de la clase trabajadora y contra los recortes que se imponen desde los organismos internacionales como el FMI y la Unión Europea contra los intereses del pueblo griego. Mientras tanto, también podemos mencionar la huelga en Portugal, que también fue un éxito y se demuestra cómo allí donde el Partido Comunista tiene fuerza y tiene organización, hace que sea capaz la clase obrera de trabajar por sus intereses, especialmente en Grecia y Portugal, los cuales llevan bastantes huelgas generales a sus espaldas en estos últimos años. Mientras tanto, vemos como el secretario general de Comisiones Obreras, Tosho, dice que no van a... Tosho y Fidal y su homólogo en UGT dicen que ellos no van a plantear las protestas a la griega, sino que como buenos apoltronados en su sillón van a defender la negociación colectiva y el pacto social. Sí, ahora con esto que acabas de decir, Carlos, por supuesto, también volviendo a los medios, a las huelgas que está habiendo por Europa, muchas veces podemos pensar que nadie se mueve, que ocurre, y están sucediendo también muchas cosas, incluso en Francia y en otros sitios, y hasta en Alemania, y en muchos sitios, pero claro, por supuesto, el capitalismo que filtra todo con sus medios de la televisión, etcétera, ya sabemos la manipulación que hacen. Nunca los trabajadores vamos a ser protagonistas de sus informaciones, porque es a través de estos medios de televisión, etcétera, de los medios de prensa y tal, defienden su sistema, el sistema capitalista, y por supuesto, pues la de los trabajadores, al no tener esos medios en nuestro poder, pues difícilmente podemos dar publicidad a la lucha obrera y popular que está habiendo en toda Europa. Está habiendo muchas más luchas de las que pensamos, y otras ya son tan fuertes, tan evidentes, que tienen que decirlo, ¿no? Por ejemplo, eso, la huelga general de Portugal, 15 segundos y ya está, ¿no? Y nada menos, pues que eso había parado todo el país, también en el sector público, fue tremendo. Y claro, como al final pues los aviones no llegaban aquí a Madrid desde Lisboa, pues hubo que decirlo. Bueno, dicho esto, todas estas cosas están pasando, está habiendo más lucha de las que pensamos, incluso aunque sean parciales en el Estado español también. Pero ya con lo que último que comentabas de Tosho y de Cándido Méndez de la UGT, pues sí, están en lo mismo. Ahora están preocupadísimos por el ERE que les puede venir a UGT y Comisiones Obreras, porque los recortes, pues al final también son el gobierno, y nada menos que el gobierno del Partido Popular, pues va a tratar de... Pues, y bueno, de hecho ya lo han hecho, ya han empezado, sabemos, y a mí me han llegado por ciertos niveles de dirigentes de Comisiones Obreras, aunque sean niveles regionales o provinciales, pues que han recortado ya subvenciones a UGT y Comisiones Obreras. Ya sabemos también toda esta política que están haciendo de las horas sindicales, de recortar todo esto. Y bueno, forma parte de la política, pero de ellos, del Partido Popular, Por supuesto, si se creían que no iban a ir a por ellos, pues así, así nos va, ¿no? Es lo que siempre digo, está ahí la poesía de Bertolt Brecht muy claramente. ¿A poco la burguesía, la oligarquía saben que con la situación que viene en el 2012, que es tremenda, que ahora sí que ya va a ser muy poca gente la que se va a tener que ir, no podemos mirar para otro lado, la indiferencia ya tiene que explotar, ya no hay salida más que la lucha, salir a la calle, hacer huelgas generales y plantearle a la patronal de verdad la contundencia de lo que puede ser el obrero en la lucha. Y por supuesto, pues estos dos pájaros, el Toso y el Cándido Méndez, lo que, como ha dicho Carlos, van a defender su sillón, la poltrona, y de momento lo que le han querido transmitir al, así lo veo yo, al nuevo gobierno del Partido Popular, a Rajoy, pues que vamos a estar quieticos, parados, no te pases, no nos casques mucho, déjanos tener sedes, déjanos que no podemos pagar la luz, que no podemos pagar esto, queremos tener manteniendo los liberados, lo otro, pero lo que me he dicho es que van a tener, ya empiezan a haber eres en los mismos sindicatos, en UGT y en Comisiones Obreras, porque con las cuotas de los afiliados y todos los que se están borrando, pues lo tienen mal todos estos que llevan 30 años sin pisar una fábrica, sin estar con los compañeros, sin dar la cara, más que llevando los papeles debajo del brazo a los juzgados, con el pitico en la plaza a silbar, a hacer el paripé, pero plantarle cara de verdad a la patronal, confrontándola seriamente y poniendo en cuestión el sistema capitalista como tal, pues eso nada. Y esa es la, se ve por esas declaraciones, curiosamente allí, en la sede del Partido Popular, de Súmate al Cambio, pues han dicho así que nos sumamos y no os preocupes que vamos a tratar de conducir todo por el buen camino. Sí, yo la verdad es que me quedo con lo que ha dicho Miguel de los tiempos que vienen, porque y se está viendo, quiero decir, cada vez más las contradicciones dentro del capitalismo se agudizan, cada vez más la diferencia entre las clases sociales, es decir, la oligarquía y el proletariado, son más abismales, y cada vez se necesita recurrir más a la violencia por parte del Estado y a la represión para pues acallar estos movimientos populares obreros, pues que ponen entre interrogantes este sistema. Como han dicho Carlos y como ha dicho Miguel, pues ya ha sido una forma reprimiendo, como puede ser con nuestros camaradas catalanes, por poner el ejemplo más práctico que tenemos, o sea, manipulando, como pueden ser los medios televisivos, ocultando que hay huelgas en Grecia, ocultando que hay huelgas en Portugal, que hay movimientos en Francia, etcétera, etcétera. O ya sea a través de los sindicatos amarillos, pues en este caso como Comisiones UGT, y yo quiero hacer hincapié en una frase que, si no me equivoco, también es de Tocho, que cuando le preguntaron si este invierno o este otoño si iba a salir a la calle, pues por la llegada del gobierno popular y los recortes que hasta ellos mismos dicen que van a hacer, pues porque es lógico, dijo que no, que en la calle hace frío. Entonces, pues esto estamos viendo un poco todo el tinglado que acaba de comentar Miguel. Y es que es así, es decir, como ha dicho Carlos, creo, donde hay un buen Partido Comunista fuerte, un Partido de los Trabajadores, marxista-leninista, organizado y combativo, pues se ve que la clase obrera tiene un instrumento, aparte del sindicato, que pues es el instrumento mayoritario para la clase obrera, con el que combatir pues a este despiadado sistema. Yo también quisiera apuntar que Rajoy, que lleva escondido desde el 20N y no da la cara, solamente para hablar con las instancias liberales de la Unión Europea y con sus nuevos jefes, pero lo que sale en los medios de comunicación es uno de sus posibles nuevos, el nuevo ministro de Trabajo, que no es otro que Fidalgo, el que fuera en su momento secretario general de Comisiones Obreras, lo cual se supone un avance para la clase trabajadora, puesto que hemos pasado de tener un sindicalista de la UGT a un sindicalista de Comisiones. Entonces habrá que ver con qué nos sorprende Fidalgo, cuál es su nuevo contrato precario, si ya le queda algo por precarizar, después de la última contrarreforma del PSOE, el cual hacía un contrato de aprendizaje, que no en ningún momento encontraréis la palabra contrato dentro de ese acuerdo, puesto que así es lo que hace librarse de pagar los impuestos y las retribuciones para el beneficio del trabajador, y el cual nos va a poder contratar a gente sin estudios por míseros 400 euros en vez de un contrato con el salario mínimo, que ya de por sí es ínfimo. En cuanto a ese tema, yo creo que lo trataremos el tema de los contratos y cómo el PSOE ha planteado tres contratos, uno para cada franja de edad y de estudios. Este contrato que comentábamos, pensado especialmente para los que quiere sacar del sistema educativo, que son los que no tienen formación. Luego uno, el contrato que ya comentamos y que permite la encadenación simultánea de contratos precarios para gente que tiene una formación media, y luego la encadenación de las becas y el aumento de las becas encubiertas y bajo la nueva esta de que contribuyen para su pensión, el cual va a hacer que aumenten las becas de doctorados que están pensados para una educación superior y especializada, que yo creo que ese tema lo trataremos en otro programa aquí en Unidad Cirucha. Y yo creo que Miguel nos queda hacer un apunte más. Sí, quería comentar esto. Ya ves, incluso hablando aquí de Zaragoza, tenemos el convenio provincial del metal completamente bloqueado. Estoy completamente, por instinto de clase, convencido de que se sigue bloqueando el convenio provincial del metal, porque están esperando ya a que entre Rajoy y haga los decretos de nuevos de endurecimiento todavía de recortes de derechos sociales y sindicales y laborales y económicos. De hecho, se habla de una ley que quieren aprobar inmediatamente, pues que puedan, que la patronal pueda rebajar los salarios directamente sin negociar con los sindicatos. Se va a endurecer el derecho de huelga. Por ejemplo, hoy, así hablando con un camarero en un bar, sabemos también que está bloqueado el convenio de la hostelería. Ya les han dicho que les quieren quitar un día de fiesta, les quieren quitar los pluses, y lo que es algo sagrado para todo el Estado, para la clase obrera del Estado español, es lo que quieren, que desaparezca la negociación colectiva. En este caso, por ejemplo, en el convenio de la hostelería, pues dicen que hay que firmar la disolución del convenio provincial y que sálvese quien pueda, que cada uno en el bar, en el hotel, en la discoteca donde está, pues que negocie con su patrono y que a ver si le saca la propina. Están así las cosas, y que por eso volver a decir que si Toso y Cándido Méndez están diciendo eso, como siempre, serviles al servicio del capital, sin completamente en contra de lo que está ocurriendo en la realidad abajo en las fábricas, entre los trabajadores, de una situación cada vez más grave para las familias, para poder llegar a final de mes, y con los desahucios, con todo lo que está sucediendo. Hoy también leía como la CGT denunciaba que en sanidad, en varias categorías también están recortando sueldos, o por ejemplo, eso ahí en Cataluña, también no quitar pluses, pagas extraordinarias de Navidad, de junio, etcétera, etcétera. Todo esto ya ha empezado, y si, bueno, ellos sabrán, la clase obrera sacaremos adelante con otras organizaciones, con nuestras propias fuerzas, adelante las luchas en la calle. Pues ahora mismo vamos a poner otra canción, que es una canción revolucionaria del grupo turolense Acero, y continuamos en Unidad Cirucha en el 102.1 de TFM o por internet en radiolanaja.org. Habla de ese niño. Bueno, antes de tratar el acerca de los resultados electorales y la valoración del KKE que hace sobre los resultados y la respuesta del reformismo español, vamos a comentar una buena noticia hasta cierto punto, como es que Islandia ha reconocido por fin el Estado palestino. Esto supone un avance para la lucha del pueblo palestino y la cual nosotros apoyamos, pero entendemos que para la defensa del pueblo palestino se deben dar muchos más pasos. No únicamente un Estado tiene que reconocerlo, sino que tiene que ser reconocido por la ONU. Y desde el PCPE hay una cosa que no vamos a obviar y que es necesario recalcarlo, y es que el reconocimiento del Estado palestino tiene que darse igual que se tiene que dar el reconocimiento del Frente Popular por la Liberación de Palestina, el FPLP, como una organización política y la cual debe eliminarse de la lista de grupos terroristas en la cual pertenece ahora mismo, y lo que impide al FPLP hacer un trabajo legal o participar en encuentros internacionales, puesto que se haya perseguido por únicamente defender los intereses de clase, por defender los intereses de su pueblo y por defender los intereses de Palestina. Y ahora bien, una vez hecho el apunte, vamos a comentar la situación y el análisis que hizo el KKE en su periódico Radical el pasado 22 de noviembre tras las elecciones en España. El pueblo entre la espada y la pared. Vamos a leeros el artículo entero y luego la carta que le enviaron el responsable internacional de Izquierda Unida, Uri Meyer, y Maite Mola, la secretaria internacional del Partido Comunista de España. El pueblo entre la espada y la pared. Madrid. El Partido Conservador PP fue elegido de primer partido en las elecciones que tuvieron lugar en España el domingo, sucediendo al Partido Socialista en el poder. La abstención en las elecciones alcanzó el 29% de los resultados, y de los resultados se ve claro que, como ocurrió unos meses atrás en las elecciones municipales de mayo, los así llamados movimientos de los indignados, la lógica pequeño burguesa de gestión, ha dado luz verde para que continúen los ataques antipopulares con medidas más bárbaras, para que la crisis la paguen las clases populares. El Partido Popular recibió el 44,62% de los votos, un aumento del 4,68% de las elecciones anteriores, consiguiendo 185 escaños y la mayoría absoluta, mientras que el Partido Socialista recibió 28,73%, bajó un 15%, y 110 escaños. Izquierda Unida, una coalición del Partido Comunista con otras formaciones más pequeñas como Ecologistas, Iniciativa per Catalunya, que participa en el Partido Verde Europeo, consiguió un 6,9%, subiendo un 3% y 11 escaños. Este partido ha atrapado también votantes que, con la ilusión de una mejor gestión del sistema Este partido ha atrapado también votantes con la ilusión de una mejor gestión del sistema capitalista. Otros partidos en varias regiones y en base al sistema electoral recibieron CiU 16 escaños y UPyD 5 y otros. El Partido Comunista de los Pueblos de España, PCPE, a pesar de los obstáculos, la persecución a sus militantes y las dificultades del sistema burgués, obtuvo un incremento de sus fuerzas de 6.000 votos, 26.436 y un 0,10%. Es la única fuerza que proyecta la necesidad de organizar la lucha de la clase obrera y que conecta con la perspectiva de la fuerza obrera y la ruptura con los monopolios con el socialismo. Ayer, el día después de las elecciones, la prima de riesgos alcanzó un 6,52% y la crisis en España, el paro ha pasado del 22%, ha aterrorizado a la burguesía de la Eurozona y la Unión Europea entera. El nuevo presidente, líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se apresuró a declarar que se necesitan sacrificios de todos y predijo que ahora vienen tiempos difíciles. Ante esta noticia aparecida, como ya hemos dicho, en el periódico Radical, el periódico del KKE, la socialdemocracia española responde a la atención de Aleqa Papagira, secretaria general del Partido Comunista de Grecia. Querida camarada, hemos leído con preocupación en vuestro periódico Radical, de fecha 22 de noviembre, los análisis de los resultados electorales de España, donde afirmáis que hemos conseguido votos con la ilusión de una mejor gestión del sistema capitalista. A nuestro juicio, esa apreciación es errónea y no se corresponde en absoluto con el discurso del programa anticapitalista que ha defendido nuestros candidatos y candidatas y el conjunto de los y las afiliadas de Izquierda Unida. que fundamos el programa a la espera de que nos indiquéis en qué parte del mismo defendemos una mejor gestión del capitalismo. En cualquier caso, para Izquierda Unida y el PC, el marco de la actual crisis provocada por la depresión capitalista que acosa los derechos conquistados por las personas trabajadoras en todo el mundo, es tiempo de unidad de la izquierda para consecuente para conseguir converger en la alternativa para el socialismo del siglo XXI. Es por eso que, a pesar de la descalificación de Izquierda Unida y aparecida en vuestro periódico, seguiremos manteniendo con vuestro partido relaciones bilaterales fraternales, al considerarlos parte indiscutible de la izquierda anticapitalista. También nos ponemos a vuestra disposición si deseáis tener en Atenas o en Madrid un encuentro bilateral en próximas fechas. Te reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo griego y sometido a un golpe de Estado promovido por los mercados en una complicidad con la socialdemocracia, la derecha y la ultraderecha griega. Nuestro éxito electoral se pondrá al servicio de la colaboración y coordinación internacional necesaria para movilizarnos contra el capitalismo en su actual fase de barbarie organizada. Al haber hecho pública vuestra valoración negativa de nuestro programa electoral, procedemos a reproducir vuestro artículo traducido al castellano y la respuesta que hemos enviado a través de esta carta. De la misma manera, y si así lo consideráis, nos gustaría que introdujerais esta carta en vuestro periódico radical. A la espera de vuestra respuesta, aprovechamos para enviaros un saludo en nombre de Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, con el ruego de que hagas extensivo a todos tus militares, a todos tus camaradas. Y luego firmada por Willy Meyer y por Maite Mola. Una vez leída la carta, queda claro cuál es la intención de Izquierda Unida y del PCE, que no es la construcción de un Estado socialista, sino, como dicen, es tiempo de unidad de izquierda consecuente para conseguir converger en la alternativa para el socialismo del siglo XXI. Yo creo que después de una vez leída la carta, os dejo a Miguel y a Gonzalo que aclaréis cuál es esa concepción de socialismo y contraponerla al socialismo del siglo XXI o básicamente lo que hace Izquierda Unida del PCE, que es el capitalismo de la cara bonita. Sí, bueno, es bastante táctica esa carta, ¿no? Me explico. Cuando plantean lo del programa anticapitalista, por supuesto aquí lo hemos leído y todas las cosas que están planteando más bien son realmente sería, yo creo que el papel de Izquierda Unida lo que está haciendo es caer, lo ha hecho, se ha ido tan a la derecha el PSOE, o sea el socialliberalismo, que ahora pues ellos han ocupado un hueco socialreformista, que incluso hoy mismo aquí en Zaragoza 40 afiliados del PSOE, Izquierda Socialista, con espacio no sé qué, bueno, tinglar, familias socialistas se han reunido y dicen que hay que volver a la socialdemocracia. La socialdemocracia, en este caso, se trata de, pues eso sí, de repartir un poco más las migajas que le podamos sacar al capitalismo, pero por supuesto, en el programa de ellos me dicen que hay que luchar y salir a la calle y combatir directamente al capitalismo y a sus instituciones. Pero cuando están planteando cosas así en concreto, son cosas completamente en un sistema socialdemócrata, en ideología socialdemócrata, etcétera, de cooperativismo, reformas, de alquileres y todo eso, ¿cómo no podemos estar de acuerdo en que hay que repartir más el trabajo y la riqueza? La cuestión es que si hay detrás de esta Izquierda Unida, se supone en teoría, porque realmente está secuestrado un PCE, en el Partido Comunista de España, que incluso dicen que son marxistas revolucionarios, pero bueno, me conformaría con que solamente con un análisis marxista, pues cuando están planteando muchas cosas de la vivienda, etcétera, etcétera, son cosas pues casi como lo que hemos visto en los movimientos de los indignados, o sea, van a la reforma electoral, a poner más dulce el capitalismo, a darle un sentido humanista, que en el capitalismo podemos hacer reformitas, hacer cosas, podemos poner unas alquileres asequibles para los trabajadores, podríamos tener unos créditos más blandos para los autónomos, para las pequeñas empresas, podríamos hacer cooperativas y más cosas, pero claro, todo eso, sin el poder real de la clase obrera, sin tener poder real y por lo tanto en unas instituciones burguesas con un sistema capitalista, o lo destruimos o no tendremos nunca ese poder. Y es más, la burguesía y la oligarquía no te va a dejar que todo eso, todas esas cosas que se está planteando en el programa de la unidad generan plusvalías y la burguesía te lo va a disputar. Por ejemplo, una cosa muy interesante que dice los créditos ICO, porque aquí lo que no dicen es que, vamos a ver, si se ha privatizado las cajas de ahorro, que era lo único que suena un poco dulce, ¿no? Social y tal, de una cosa donde podía participar, dar una vez allí, todos estos sindicatos UGT, comisiones, el PSOE, que iban a ir al servicio también del capital para cómo. Entonces, con el crédito ICO, que es unos créditos del Estado públicos, porque es el único que plantea en el programa, por ejemplo, de Izquierda Unida, pero es que resulta que eso luego lo gestionan los bancos. Bancos que son privados y que además ahora las cajas de ahorro son privadas, porque se han convertido en bancos. Entonces, si no planteas la nacionalización de la banca, pues ya me dirás, y por supuesto con otro gobierno, con el gobierno obrero y popular, porque si no es engañar, ¿no? Es endulzar a los trabajadores y a esas clases populares que quieren decir anticapitalistas, porque si soy anticapitalista, vale, volvemos pues al programa ese del siglo XXI. ¿En eso va a consistir? ¿En ese programa va a consistir el socialismo del siglo XXI? Porque la confrontación llegará. Y los trabajadores, eso, tendrán uno de dos. O somos los trabajadores que somos propietarios y dueños de los medios de producción, o sea, de las fábricas, de los bancos, de todo lo que produce bienes materiales para la sociedad, para nuestro progreso, pero como clase para los trabajadores. O somos los propietarios y los dueños, la clase de los trabajadores, de los medios de producción, y por lo tanto podemos planificar la economía, porque de acuerdo a los intereses de la clase trabajadora, si eso no se plantea en un programa, estamos engañando a la clase obrera, a los trabajadores. O sea, es sencillo, La fábrica de los trabajadores, pues un Estado obrero para planificar nuestra economía y para que en la fábrica los trabajadores podamos decir, esto se destina a una guardería, esto se destina a la ciudad social, esto se destina a las pensiones, pero con el poder del obrero, de la clase trabajadora, si no, lo otro es, bueno, lo hemos tenido, cuando ha ido todo bien, antes de que viene esta crisis, ¿qué pasaba, pues? ¿Qué pasaba? La oligarquía, la burguesía, millones y millones, amasando millones y millones de plusvalía y de beneficios, aún así teníamos que luchar para conseguir 20 euros más de subida en el sueldo, y ahora con toda esta situación, que está claramente que es la crisis estructural del capitalismo, que ya no puede más, que la producción está socializada, que sin trabajadores no hay vida, no hay progreso, que todo sale del trabajo, pues es decir, señores, el socialismo, pero el socialismo es esto, y por lo tanto será una confrontación dura, menos dura, eso dependerá de las condiciones en su momento histórico, cuando se vaya dando, con qué acumulación de fuerzas, etcétera, por supuesto, pero eso no lo plantea el programa de, y luego la democracia, ¿de qué democracia hablamos? Democracia burguesa, donde el que te quiere explotar tiene derecho a votar a otro, etcétera, y además, ya lo sabemos, con los medios que tienen, ¿no? Ellos sí que tienen préstamos, y todo para hacer campañas, pero llega un partido obrero y así no se le concede. Es, por cierto, que a algunos se les perdonan hasta préstamos por sus favores al capitalismo. Hay partidos, organizaciones de izquierda que se les prestan préstamos, se han hecho préstamos ahora para las campañas, ya que estamos hablando del programa, y eso se ha llevado muy en silencio, y se han dado muchos millones para que estos partidos, pues eso, como ya lo vemos ahora con la situación, con lo que está cayendo, cómo tratan de apagar la rebeldía, lo que ya el trabajador no puede soportar, que lo están embargando, que lo están despidiendo, etcétera. O sea, siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, si va a ser, es una, lo de siempre, el paripé de ir a votar cada 4 años, y no hay democracia directa, no hay democracia directa, y no se educa al pueblo para eso y darle toda la oportunidad para hacer esos organismos y esas organizaciones de democracia directa en los barrios, en las fábricas, es que todo eso tendría que existir. E incluso los diputados, los que formaran esos gobiernos, esos consejos populares, tienen que tener poder de referéndum, de revocar a los diputados, de revocarlos. Cuando un concejal de un barrio no funciona, tendríamos que tener poder los trabajadores de revocarlo. Bueno, o sea, que yo creo que en todo este programa de Izquierda Unida siempre se ha dicho que están las posiciones reformistas, oportunistas, no están pensando más que si hace falta, como hemos visto en la práctica, aquí en Aragón se han juntado con la Chunta, que la mitad se lo regalo, o sea, los votantes de Chunta, y por supuesto mucha gente también de reformista y todo en Izquierda Unida, pero que es que se han juntado para poder sumar el que un diputado, los beneficios de los votos que van a sacar, porque se cobra por los votos, porque ahora va mal la cosa, porque no hay dineritos para colocar, para tener aguante, porque vienen, y si nos juntamos pues podemos compartir, si ahora, así no pagaremos los locales y pagamos uno, nos saldrá más económico. En todo esto ahí está siempre el oportunismo y el reformismo de estos partidos, y siempre van tratando de, pues claro que sí, claro que sí, hay que luchar por un semáforo, por una escuela pública, por la sanidad pública, por que haya un polideportivo en un barrio. Todo eso hay que gestionarlo y hay que luchar por ello y quitárselo a la burguesía, porque tener un polideportivo, tener una casa de la cultura, es quitarle, es plusvalía de los trabajadores para nosotros, porque si nos roban ya en la fábrica, también pues poderles conquistar cosas de tipo social. O sea, eso todo sale del trabajo, y eso no está ahí garantizado ni nada aclarado en el programa de Izquierda Unida. Cuando, y ponía el ejemplo este de los, del ICO, el ICO no, nacionalización de la banca, porque ese dinero son de las nóminas y de las pensiones de todos los trabajadores del Estado español, los que están en el banco. Y también tendríamos que tener derecho a una democracia directa para controlar la banca, porque todos los opositores, como se llama, todos los clientes de una oficina, de un barrio, tendría que tener su propia asamblea con su comité, para saber en qué se invierte, en qué se gasta ese dinero de la banca, por ejemplo. Y todo eso no está. A ver, si yo volviendo un poco al tema de la carta, y creo que Miguel ha hecho bastante bien casi todo, a ver, querría empezar un poco, nada, simplemente muy escuetamente, con que Izquierda Unida, si no me equivoco, pues apelaba a la unidad de la izquierda, y bueno, a todo eso un poco que apelan a la unidad de la izquierda plural, anticapitalista, vale, sí, unidad de la izquierda, entendiendo como izquierda los sectores obreros y populares, entonces unidad de la izquierda, unidad comunista, sí, unidad reformista, no. La clase obrera no quiere, como ha dicho Miguel, una cara más amable del capitalismo, un capitalismo más cariñoso, menos duro, no. El capitalismo o se destruye o se cambia por otra cosa, pero el capitalismo no se puede reformar. Está claro, es decir, no caigamos en la trampa revisionista de hagamos el capitalismo más ameno. No, no, lo que hay que hacer es tirarlo, y como ha dicho mi gente, es decir, ¿por qué? A ver si me explico, es decir, a lo que se ha referido Miguel, reformarle la banca, no nacionalizarla, es decir, no podemos esperar a que conseguir algo mejor, no, la clase obrera no necesita algo mejor, porque dentro del sistema capitalismo los intereses de la clase obrera siempre van a ser antagónicos a los intereses del capital, de la oligarquía, entonces es utópico intentar conseguir un capitalismo más amable, más ameno, pues como lo plantea en este caso Izquierda Unida con su teoría del socialismo del siglo XXI de alguna forma. Bueno, ya se nos está acabando la hora si, a no ser que Miguel quiera hacer el último apunte. No, no, ya, eso estábamos ya comentando, o sea, queda poco tiempo, ¿no? Sí, no, es que en este OSIS no suele haber, no hay debate para esto, para nada, y entonces precisamente Izquierda Unida se encarga de todo esto. Si resulta que también luego los métodos que conocemos de ellos, de cuando convocan para hacer asambleas que van de participativas, pues resulta que solamente es una asamblea donde te informan, pero que luego allí los que han ido a participar, a dar opinión y a querer comprometerse, pues no, no son vinculantes. O sea que todo esto, eso es una gran trampa. Y que si luego ellos piensan de que con 11 diputados pueden hacer la revolución del siglo, el socialismo del siglo XXI, nosotros no entendemos así. Los diputados son los diputados obreros, los luchadores, los compañeros que los eligen más avanzados son los trabajadores para que defiendan sus reivindicaciones. Y por supuesto, entonces en el plano económico, en el plano de la democracia, no coincidimos en absoluto con ese caramelo envenenado de querernos poner que, bueno, desde dentro del capitalismo, que ese es el fondo de la música de ellos, iremos haciendo cambios. Pues yo, ya uniendo lo último que decís, sobre todo al que desde los TJC y el PCP, la unidad o es revolucionaria o no habrá unidad, queremos comentarnos la escuela unitaria de jóvenes comunistas que se va a celebrar este próximo fin de semana en Madrid, del 3 al 6 de diciembre, en el cual participan CJC, JCML, UJCM y Base Comunista, ahí al cual la recién creada Federación FJCE, Federación de Juventudes Comunistas de España, que es la organización juvenil del PCOE, también manda un saludo, pero como se acaba de crear no podía participar. Y como ya hemos comentado y habréis echado en falta a la UJC, que para variar niega cualquier trabajo unitario y más cuando es un trabajo de formación. Entonces simplemente que en la próxima semana os haremos balance, en la próxima semana o dentro de dos, que no sé si la próxima semana podrá haber programa o no, os haremos balance de qué ha supuesto esta escuela y cómo esta escuela se enmarca en un avance de la unidad comunista y en especial de las organizaciones juveniles, que son las que están encabezando este trabajo de unión. Y ya, esto es todo por nuestra parte. Os recordamos que nos podréis escuchar en nuestra página web, en aragón.cjc.es, o dentro de la web del partido, en organizaciones territoriales, en la web del partido del PCP.es, en organizaciones territoriales Aragón, y que también a través de nuestras redes sociales, que ya nos podéis conocer. Y hasta el próximo programa de Unidad y Lucha. Esto ha sido todo, muchas gracias por escucharnos y os dejamos aquí en Radio La Granja, en el 102.1 de TFM o por internet en radiolagranja.org.